Muy, pero muy bienvenidos una vez más. Hemos llegado a viernes, 4 de la tarde, como todas las semanas. Estamos aquí en L'Ombelico del Mondo, este noticiero internacional que hemos arrancado durante este 2013 aquí en Radio Nauta FM 106.3. Aquí en los controles se encuentra el amigo Germán Gómez, que por primera vez va a operar este programa y está muy, muy ahí atareado en todo lo que son los botoncitos que hacen que todo esto salga al aire todos los viernes. Federico Larcien es quien les habla aquí en el estudio. Matías Otero, ¿cómo andas, Mati? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Un saludo. ¿Está saliendo el micrófono? ¿Sale bien? Ah, bueno, no me estaba escuchando, yo tenía el retorno abajo. Bueno, saludo a todos, devuelvo el saludo gentil acá al compañero Tano. Qué día lluvioso. Qué día lluvioso, ¿no? Qué día lluvioso. Estaba tratando de calcular el programa, estamos en el 24 ya. 23. 23. 23. Bueno, programa ha sido un 23. Año que viene continuando, viene creciendo el L'Ombelico. Esperemos hoy tener las entrevistas que tanto bien nos hacen, ¿eh? Las voces que llegan desde diversos puntos del mundo. Tenemos ahí ya esperando tres países, particularmente tres países de los cuales vamos a hablar. Así que bueno, te invito a vos que abras el programa con el primero de los temas también. Sí, en realidad tenemos un programa bastante, bastante cargadito de voces, como muchas veces nos gusta hacer. La semana pasada estuvimos charlando con varios de los brigadistas internacionales que han girado por el mundo, sobre todo por nuestra América, tratando de llevar solidaridad desde los movimientos sociales en diferentes partes de este continente y del mundo. En este caso nos vamos a ir a varios lugares del mundo donde están sucediendo cosas que, bueno, siempre decimos, ¿no? Lastimosamente nos toca muchas veces hablar de temas un poco feos, por decirlo de alguna manera, reformas y leyes que privatizan muchas veces los estados, como es el caso de lo que está pasando en Paraguay. Bueno, las reformas que no se hacen, por otro lado, en Colombia, con lo que tiene que ver con la reforma universitaria y de la educación superior que está siendo reclamada, un tema que hemos tocado varias veces ya aquí en L'Ombelico del Mondo y hemos tratado también de charlar con los protagonistas. Recuerdo haber hablado también con la gente de la Marcha Patriótica de allá de Colombia también sobre este tema. Y después nos iremos, no sé si es la primera vez o no, que nos vamos a Europa. Mirá, ¿hemos tenido? Hemos hablado de Europa, pero no sé si hemos hablado con alguien desde Europa. Ah, sí, sí, de Europa hemos hablado varias veces. Mucho, por eso. Me parece que va a ser la primera vez. Sí hablamos con alguien que estaba en Europa, pero hablamos de Perú. Me acuerdo de Soran Jacobs, que era una chica que hizo un documental de Cajamarca. Estaba en Barcelona cuando habló con nosotros, pero hablamos de Perú. Así que bueno, también hemos hablado con un compañero que estaba en Bélgica y que acababa de volver de Kurdistán, ¿te acordás? Ahí está, pero hablamos de Kurdistán. Pero claro, hablamos de Kurdistán y de Siria en esa ocasión. En este caso no, nos vamos a conectar con Europa para hablar de lo que está sucediendo con respecto a la crisis económico-financiera que ya lleva prácticamente 5 años destruyendo las economías y sobre todo, y lo que más nos interesa, las vidas de mucha gente allí en el viejo continente. Así que nada, vamos a estar directamente en conexión desde Roma, donde se está desarrollando Agora 99, un enorme encuentro de movimientos sociales de toda Europa para ver un poco cómo se pueden organizar para frenar todo esto que está sucediendo, sobre todo las repercusiones sociales que está teniendo la crisis económico-financiera europea. Así que tenemos muchísimo, muchísimo para charlar, muchísimo, muchísima gente invitada hoy a L'Ombelico del Mondo. Nos vamos a ver cómo arrancamos este L'Ombelico del Mondo de esta manera. El Paraguay es un país en el que aún quedan muchas, pero muchas cosas buenas por hacer. Y hoy tenemos la gran oportunidad de unirnos para no seguir postergando el país que todos queremos. La ley de alianza público-privada nos permitirá poder aprovechar realmente las oportunidades que nos ofrece nuestro país. Podremos desarrollarnos más a partir del capital privado para generar rutas, aeropuertos, proyectos de agua potable y saneamiento, y además nos permitirá realizar obras de infraestructura de interés público. Con la ley de alianza público-privada, tendremos la oportunidad de generar más empleos mediante la realización de nuevos proyectos y nos dará más herramientas para poder combatir la pobreza y acabar con la inseguridad de nuestro país, beneficiando a todas las familias paraguayas. Tendremos la oportunidad de estar más conectados con el mundo, con más carreteras, aeropuertos, puentes, hidrovías y otras obras tan necesarias para un país mediterráneo como el nuestro, lo que hará a su vez que nuestra producción llegue de la mejor manera a más mercados, beneficiando a todos. Hoy tenemos la gran oportunidad de que más paraguayos puedan realmente tener una mejor calidad de vida. Con la ley de alianza público-privada, trabajaremos juntos para lograr el desarrollo que el Paraguay está esperando. Ley de alianza público-privada. Juntos por el desarrollo del país. Lo que acabas de escuchar hoy en el Ombelico del Mundo es una propaganda que está circulando por internet y sobre todo por las televisiones y las radios del Paraguay. Tiene que ver con un nuevo proyecto que se ha aprobado esta semana, justamente allí desde el Congreso que se encuentra en Asunción, acerca de la nueva ley de alianza público-privada. Es algo que probablemente en Argentina muchos conocen o que de alguna manera pueden llevar a relacionar con lo actuado a partir de 1989 por el gobierno de Carlos Saúl Menem, quien también implementó una serie de reformas que lo que intentaban era que las empresas privadas pudiesen tener algún tipo de intromisión adentro de lo que son los servicios que brinda el Estado. En este caso, el discurso del gobierno colorado, el gobierno conservador del Partido Colorado de Horacio Cartes, que ha logrado retornar a la presidencia después de lo que fue el golpe de Estado de 2012, que, bueno, acabó con la presidencia del presidente Lugo y que puso a Federico Franco, un liberal, junto justamente con el Partido Colorado, al mando de ese gobierno de facto que gobernó hasta abril. Y hoy Horacio Cartes lleva adelante este discurso a donde dice, bueno, nosotros necesitamos construir carreteras, necesitamos construir hospitales, necesitamos modernizar el Paraguay y el Estado solo no lo puede hacer, entonces necesitamos una alianza entre privados y el Estado. Lo que pasa es que lo que no cuenta el señor Horacio Cartes es que este tipo de proyectos que se han tratado de llevar adelante en diferentes partes del mundo han siempre tenido un mismo resultado, que es la privatización de los servicios que brindan el Estado para poder paliar los derechos básicos de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder construir casas adentro de lo que es el Estado paraguayo, obviamente van a tener que intervenir empresas privadas, pero a través de esta ley se le da la posibilidad a estas empresas de entrar en la planificación estatal de lo que van a ser las viviendas pensadas para el pueblo paraguayo. Lo mismo sucede justamente con la educación, a donde van a ser las empresas privadas que van a tener personas delegadas sentadas allí a donde se deciden muy probablemente los planes de estudio, a donde se van a decidir sobre todo las políticas en educación que va a tener el gobierno paraguayo. Todo esto forma parte de una estrategia bastante amplia que está teniendo el gobierno colorado y conservador de Horacio Cartes y que tiene que ver justamente con hacer más atractivo el Paraguay. Esta es la bajada de línea, por decirlo de alguna manera, que ha dado Cartes a sus funcionarios, y es atraer a toda costa inversión extranjera. El Paraguay está siendo pintado por su propio presidente como un país que desde hace unos años ha dejado de ser atractivo, que no recibe inversión por parte de grandes empresas extranjeras, y entonces es necesario hacer enamorar de alguna manera al Paraguay una vez más de la inversión que puede llegar en dólares desde afuera. ¿Cómo hacerlo? Bueno, abriendo a toda costa las puertas del Estado a la inversión privada, sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios. Esta ley ha sido fuertemente resistida por diferentes movimientos sociales. Con ellos vamos a tratar de estar charlando en un ratito. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con lo bélico del mundo. Vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio. Descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Queremos darle gracias a los estudiantes de todo el país que se han movilizado, que se han dedicado a estudiar y a pensar cómo se defiende la educación pública. Sabemos que no solo han marchado, sino que se han sentado en grupos de trabajo por todo el país a pensar una nueva ley. Es importante el trabajo que están haciendo, es importante que logren que esa nueva ley que ellos están proponiendo sea un hecho. Muchos de los que hoy son estudiantes tienen sus padres indígenas, campesinos, son afros, hacen parte de este pueblo explotado, y la idea es que salgan a movilizarse para que a través de la movilización exijan al gobierno el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho a progresar. Que contribuyan con las transformaciones de este país, que contribuyan con construcciones de base, teniendo en cuenta las necesidades del pueblo. Es urgente que cambiemos esta historia de este país. Y en ellos están depositadas las esperanzas de que ese cambio se materialice. Poner la creatividad que tiene el movimiento estudiantil e históricamente al servicio de la resistencia y de construir una nueva patria. Así es que mis queridas y queridos estudiantes, a salir a las calles, a seguir trabajando y construyendo un modelo alternativo de educación. Porque la educación es vida,

Y así como en Colombia, bien explicaba Sergio Fernández, se está desmantelando el estado de bienestar de alguna manera, o se lleva adelante un plan para desmantelar el plan de, el estado de bienestar, así sucede en estos momentos en Europa, donde el welfare, como le dicen allá, está siendo atacado frente a la crisis. Ante esto, nacen nuevas alternativas. Agora 99 es un encuentro europeo que surge de un encuentro previo que hubo en Frankfurt por el mes de marzo, si mal no recuerdo. Y un poco la idea es juntar a gente de diferentes movimientos sociales de toda Europa, como os decía, para tratar tres temáticas, ¿no? Por un lado está el tema de la deuda, por otro lado el tema de la... de los derechos y el tercer eje, por así decirlo, que hemos definido, el de democracia. La idea básicamente es generar, bueno, por un lado el intercambio de experiencias, ¿no? Que la gente de diferentes partes de Europa pueda decir en lo que está trabajando y que haya un poco ese intercambio de experiencias y conocimiento. Por otro lado, que gente de Europa conozca un poco la experiencia que está sucediendo en Madrid y en el Estado español en general sobre el movimiento 15M. Y de alguna forma también intentar que se genere un calendario común de movilizaciones. Las actividades son talleres que se dividen según los ejes que os he comentado, de deuda, democracia y derechos. Y luego de alguna forma se va a intentar recoger lo que se habla en cada uno de los talleres y hacer unas mesas de trabajo común con cada uno de los ejes. Para finalmente el domingo tener una asamblea general en la Puerta del Sol, en la que de alguna forma se haga un volcado de toda la información que se ha generado en los grupos de trabajo, en los talleres. De alguna forma las nuevas tecnologías han posibilitado que se salte por encima de los medios de comunicación masivos, es decir, que la gente a la hora de recibir información sobre lo que está pasando en determinados lugares puede hacerlo de forma directa, ¿no? A través de los propios, de las propias personas que están participando en esas movilizaciones, en esos movimientos y que están contando lo que están viviendo, ¿no? Ese salto por encima de los grandes medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces solo cuentan lo que quieren oír las empresas que están detrás de ellos y que de la forma de una especie de censura encubierta, pues se ve completamente solapada. Y decíamos que por primera vez íbamos a hablar de Europa con alguien desde Europa y estamos en comunicación en este momento con Alyosha Castronovo, quien es periodista de Dynamo Press y que, bueno, por suerte encontramos un italiano que habla castellano, ¿no? ¿Alyosha? Sí, hola, hola a todos. ¿Cómo andás? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ahí te escucho. Bien, bien, todo bien. Acá estamos en el taller de comunicación y tecnopolítica. Justo está terminando ahora el primer día del encuentro Euromediterráneo Agora 99. Qué bien. Che, ¿y cómo surge un poco esta idea y cuál es el desarrollo que está teniendo este encuentro de movimientos sociales europeos contra la crisis, no? Sí, bueno, la idea de Agora surgió hace 2 años. Hace 1 año y medio, durante una manifestación muy grande en Alemania, en la marcha que se llama Blockupy, es una marcha que fue para bloquear la ciudad, que es Frankfurt, la ciudad de los bancos centrales de Europa. Los bancos que son los responsables de lo que es la política europea de la austeridad y la ofensiva muy fuerte y muy violenta del capitalismo global y del capitalismo europeo que ahora se está viviendo en Europa, en particular en los países del sur de Europa, de la costa del Mediterráneo. Después de esta